Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde con 40 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Excelentemente. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien también. Estamos empezando el programa 20 minutos antes. Vamos a terminar 20 minutos antes, ¿no? ¿Tú cómo estás? Exacto. Excelente, dijiste. Sí. ¿Y qué planes? ¿Qué planes tienes para Navidad? Que ya se siente en el aire. ¿Estamos a una semana exactamente? Menos. ¿Para Navidad? Sí. Pues es el martes. Son Nochebuena. Cinco días. Pues 5 días, esperemos que lo estén pasando a gusto el día de hoy, que puedan escuchar el programa, que tengan tiempo para comprar regalos después y para la cena de Navidad en familia, con amigos o solo, ¿no? Viendo una buena peliculilla en Netflix como le gusta a mi esposa. Y bueno, pues el tema del día de hoy pues es eso, ¿no? Las fiestas decembrinas. Comenzando pues con la de María, ¿no? ¿Cómo se llama la del 12? La Virgen de Guadalupe, que ya pasó. La Virgen de Guadalupe. Que hay gente que la celebra y muy bien celebrados, ¿no? O sea, generalmente a las 12 de la noche en alguna capilla o una iglesia. ¿Tú cómo celebraste? El día 12. Creo que estaba escuchando la misa. Estás en un proceso, ¿no? No, sí, también, pero también estaba escuchando la misa. Escuché la misa, vi las mañanitas también en la internet. Y también me tocó ver las peregrinaciones de México, así en pequeños videitos. Ya sabes que con las redes sociales hoy en día pues te puedes enterar de todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Pero bueno, ya empezamos entonces estas fiestas de Guadalupe Reyes, por eso le llaman Guadalupe Reyes, por el Día de la Virgen y hasta el Día de Reyes, de los Santos Reyes. Ahorita estamos más próximos a celebrar la Nochebuena, que es el nacimiento del niño Jesús, y pues la Navidad con ella, ¿no? Y no sabemos si la próxima semana vamos a estar para el fin de año. Pues no, vamos a estar hasta el... ¿Cierto? La siguiente semana va a ser Ah, no, sí, probablemente sí estemos, ¿verdad? Pues sí, ¿por qué no? Y bueno, pues la gente que nos está acompañando el día de hoy, les pedimos que nos escriban para saber cómo fueron sus fiestas de años pasados. Ya sabemos que mucha gente es de una gran cena, con amigos, con familiares, y generalmente hay o no hay regalos, ¿no? Hay gente que le gusta ofrecer regalos a los hijos, a los niños. Hay otros que se regalan carros, ¿no? Según esto. Sí, los comerciales ahí. Los comerciales, todos se regalan un carro. ¡Ay, yo te compré uno negro! ¡Ay, yo también te había comprado una camioneta negra! Pues ya tengo dos. Bueno. En vez de una, nada más dos. Pues, ¿por qué no, no? O la roja y la azul, ¿no? Sí. No. Como que algo muy común. Un Lexus. Algo muy un común. Un Lexus chiquito. Un BMW. ¿Te acuerdas que había una película que así... el güey se deprime y se compra un carro en Navidad y la esposa, te lo tienes que llevar de... ¿Cuál era esa? No sé, pero qué güey, ¿no? Sin trabajo y se compra un carro nuevo. Qué pex con eso. Pero la verdad es que sí pasa eso, ¿eh? Sí, pues me imagino que la gente que se acostumbra a tener dinero en los fines de año, pues yo creo que sí les pasa factura de pensar que ellos también merecen. No, hay gente que tuvo y de repente ya no tiene y pues quieren seguir con el mismo estilo de vida, ¿no? Exacto. Y bueno, realmente la temporada debería de ser un momento de apaciguarse, de encontrarse, de saber que todos están bien y todo está bien en sus vidas. Y simplemente estar celebrando que estamos vivos y obviamente preparándonos en cualquiera de sus formas. Hay una fiesta de la Iglesia Católica que es el avisamiento, ¿no? Le llaman la Epifanía. Uh-huh. También se celebra por estos días, por lo mismo. Pero, ¿quieres decirnos qué es la Epifanía? No, ilústrenos usted, señor. Bueno, la epifanía es tener una visión de algo que no ha sucedido y que te viene a ti en un contexto generalmente religioso, pero pues puede ser de cualquier cosa, ¿no? Puede ser el momento en el que descubres que te vas a casar con alguien porque lo vas a conocer y de repente conoces a la persona así como la soñaste, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues generalmente el avisamiento fue del... Arcángel Gabriel fue. No. Me parece que es el creo Arcángel que sí, Gabriel que sí. Se le aparece, ¿no? Se le aparece a la Virgen y le dice, tú vas a ser madre a pesar de que no estás con hijo, ¿no? O sea, no está embarazada. Ajá. De su esposo. Uh-huh. Y que va a recibir en su vientre, el fruto. El Hijo del Espíritu Santo. Ándale. Y bueno, pues ya la tradición cristiana habla de este momento y obviamente estamos esperando las buenas noticias de cuando llegue a la tierra, que generalmente te decían era cuando había paz, ¿no? Te avisaban, esta es una temporada de paz. Por eso es la Nochebuena y... bueno, se supone que todo te recuerda que debe de haber paz en esta época. De hecho, o sea, nosotros hemos tergiversado, ¿no? Lo que es la Navidad, la Nochebuena. Y pensamos que, pues, se trata de comprar regalos, de hacer todas estas fiestas. Y pues, para los que somos católicos y sabemos lo que dice, ¿no? La Biblia, lo que pasó... pues no es nada de irse a comprar, de poner el árbol de Navidad, llenarlo de regalos, de esperar a Santa Claus, etcétera, etcétera. Ya se ha comercializado mucho. Pero al escuchar cada año, ¿no? De realmente lo que sucedió, pues te llena de... ¿cómo se dice? Bueno, te pone los pies en la tierra, más bien. De dejarte de creer, ¿no? Todo lo material o todo el consumismo que se ha convertido las fechas de Navidad. y recordar, ¿no? De que pues cuando nació el niño Jesús, que se supone que es lo que estamos celebrando, él no nació en una mega casa con chimenea, con esto y con lo otro. Todos sabemos que fue en un pesebre y que no había pues nada, ni siquiera había comida, o sea, no había abrigos. Y pues es como que un llamado a la humildad, ¿no? Para que también estemos conscientes de que los milagros se dan sin cosas materiales, una. Y en segundo, que se puede pues estar muy felices por el nacimiento del niño Dios o el nacimiento de cualquier ser humano, que también nos recuerda que no hay que hacer tanta faramaya como hoy en día se hace, ¿no? Inclusive ya, o sea, haces fiesta para todo. Haces fiesta que porque... bueno, no me voy a meter ahí mejor. Pero a lo que voy es que vamos tergiversando. No, vamos tergiversando, o sea, estas veces. ¡Hey, Mr. Grinch! Yo sé que es bonito, o sea, comprar regalitos y todo. Pero en realidad, o sea, si no tienes para comprar regalos, está bien. Y si no quieres celebrar y no tienes tampoco para hacer fiestas, también, o sea, está bien. O sea, al contrario, uno se debe sentir como que más en paz y decir, es un momento para reflexionar, para agradecer, obviamente, y también para pedir, ¿no? Yo recuerdo de una anécdota de que en los años 40, en plena guerra, estaban dos batallones, uno de Inglaterra y uno de Alemania. Y porque era la Nochebuena, pararon la guerra para tener un partido entre ellos. Uh-huh. Ese es el tipo de espíritu que se debe sentir, ¿eh? Un espíritu de hermandad y de decir, pues ya los otros problemas que existen pueden esperar un poco. Y esta noche vamos a celebrar juntos o en compañía de otra gente el espíritu de la Navidad, que es ese, ¿no? El de compartir un evento, una cena a veces es un estar juntos y decir te quiero. Y realmente pues también se acerca el fin de año, entonces obviamente mucha gente empieza a pensar en situaciones que tal vez más adelante van a ser resueltas, ¿no? Pero generalmente tienes esa noche como para decir, hay que celebrar el estar vivos esta noche. Así es. Así es. Y bueno, para no desviarnos también de lo que tal vez están esperando, ¿no? Como no está el lobo, nosotros nos ponemos un poquito serios. ¿Es la palabra? ¿O centrados? Centrados. Centrados, ok. Pues vamos a pasar un poquito a lo que usualmente se celebra, ¿no? Ya decir, pues cuando decimos las fiestas decembrinas, pues se trata de pasarla bien en estas celebraciones de fin de año. Las posadas. Las posadas, que son muy padres, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no ha ido a una posada y se ha puesto un poco travieso con el ponche, con todo lo que sucede esa noche, ¿no? Que es generalmente una peregrinación, cantos, ¿cómo le llaman a los cantos? ¿Qué? ¿Villancicos? A los villancicos. Y generalmente, pues, cantas una canción de acoger a la Virgen María, ¿no? Uh-huh. Y obviamente ya al final, ya cuando le abren la puerta, pues hay una algarabía, una fiesta, salen las piñatas, salen las pues diferentes cosas que se hacen en el espíritu de la vida latina, ¿no? Sí, ¿tú qué recuerdas cuando fuiste a posadas? Aunque sea de la escuela, ¿no? Tal vez con la familia. ¿Qué es lo que escuela? ¿Qué es lo que recuerdas? O sea, más, o sea, dices tú, las posadas, me recuerda, por ejemplo, a mí, las piñatas y las luces de Bengala. Sí, a mí el ponche es muy tradicional de las posadas, y generalmente con piquete a veces, Yo vine conociendo el ponche acá, entonces. Y generalmente tiene que ver con una actividad afuera. O sea, ya sea una piñata o las o los villancicos o simplemente una puesta en escena de lo que sucedió esa noche. Y bueno, de la noche del nacimiento de Jesús, ¿no? Obviamente las posadas son generalmente antes. Uh-huh. Y entonces, pues tienes eso, tienes esa capacidad de, si eres niño, pues hay piñata y sabes que va a haber dulces. Si ya eres más adulto, pues este es el momento de ir a ligar, ¿no? Uh-huh. Si eres cuando eres jovencito. Cuando eres soltero y estás joven, obviamente quieres conocer a gente. Y se da muy bien en las posadas eso, porque la gente está risueña, está abierta a conocer gente nueva. Y bueno, tú eso es lo llegaste a recuerdo a mi familia también, a la familia de mi mamá, mis primos, a mis tíos haciendo cosas. Teníamos a un tío, mi tío Patricio, que era mi padrino. Uh-huh. Que nos hacía para todos, para todas las familias del lado de mi mamá, hacía diferentes regalos, y los regalos siempre eran hechos especialmente para cada familia. Y era muy creativo mi tío. Siempre andaba haciendo algo para hacer amena la convivencia. Eso es lo que recuerdo. Obviamente mi tío murió hace ya tiempo. Murió en un accidente en Acapulco. Y generalmente toda la gente que le recuerda con tanto cariño. Lo recuerdan algunos como un héroe, algunos también pues con lo alegre que era. Era muy alegre mi tío. Esos son los bonitos recuerdos que uno tiene, ¿no? De la familia, sobre todo en estas fechas, cuando se reconoce más la ausencia, ¿no? De nuestros seres queridos. Sí, hay momentos en el que te recuerdas simplemente eso. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene ese espíritu navideño y lo saca cada Navidad, como que saben que tienen que sacarlo más rápidamente, o sea, tienen que partir, y parece que lo saben y comparten más de sí mismos. Uh-huh. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal se ha vuelto bien, las penas y alegrías van camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. La calle huele a moho, a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el Belén y leña para calentar a los que se aman bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Thank you. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 6 de la tarde con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, ¿cuáles son las cosas que se hacen en estas fiestas decembrina? La primera es la decoración y crear ambiente. ¿Tú ya pusiste tu arbolito de Navidad? Claro, lo pongo todos los años. ¿Tus decoraciones? Todos los años, para estas fechas ya está. ¿Decoras afuera o adentro? Adentro. Adentro. Ok, pues esa es una de las cosas que yo también recuerdo mucho de mi infancia, poner el arbolito, o sea, poner las lucecitas. Mi mamá siempre le pone a la Virgencita de Guadalupe. Y cuando estaba mi papá, pues siempre rezábamos el Día de la Virgen. Entonces, y también recuerdo las peregrinaciones, ¿no? Que se dan allá. Y pues desde que empieza el Día de la Virgen de Guadalupe, pues aquí como que no se ve, pues obviamente, ¿no? No es tanto la celebración, pero en las comunidades latinas, para los que somos católicos, obviamente que en las misas, aquí también hay misas de gallo, pero pues es más difícil aquí ir porque pues no toda la gente tiene el día libre, ¿no? Algunos allá en México sí les dan el día. O te pueden pedir ese día, ¿no? Pero bueno, hay decoración del hogar, o sea, adornar la casa con luces, guirnaldas, un árbol de Navidad y también otros adornos festivos y que pues le añaden ahí pues el toque navideño, ¿no? ¿Qué otra cosa recuerdas, no, de la temporada de ahorita de decembrinas? Pues los aromas, ¿no? Los aromas al llegar a la casa de alguien, pues huele a bacalao, huele al galletas, pavo, jengibre, galletas, canela. También la gente, sí, a la canela. Generalmente, pues hay algo de comer. Alguien hizo el ponche, obviamente huele de una forma espectacular. Sí. Y siempre huele a eso, a casa decembrina, o sea, no sé cómo explicarlo. Que nada más se hacen esas fechas. Ajá. Sí, sí, sí, y es generalmente los romeritos o el mole o el... Hay gente que celebra así, hay otros que celebramos con frijoles y tortillas, o sea, depende, ¿no? O sea, depende de qué nivel o de qué quieras hacer esa noche. Hay gente que lo celebra con algo en particular. Sí, o sea, ¿qué es lo que se te antoja, ¿no? Ya, es el punto, porque ya ahorita cualquiera puede decir, puedo hacer pavo, puedo hacer carne, puedo hacer pollo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero ya ahorita ya es como, ¿qué es lo que se te antoja, ¿no? Y yo lo que recuerdo de los olores ahorita que dijiste, fíjate, son los buñuelos. Los buñuelos, o sea, llegar a las casas de las tías y oler así a la canela, o sea, al dulce del piloncillo, o sea, algo tan exquisito. El ponche, pues no, porque no es común en el norte, ¿no? Pero lo que son los buñuelos y su miel que le hacen, esa miel, como que llegar a las casas y olerles, como decir, ¡ah, qué rico!, ¿no? Mi abuelita, que en paz descanse, paterna, hacía unos buñuelos muy ricos. Y hasta me saboreé. Y unos tamales de elote, uff, que no los he comido en ninguna otra parte. Y eso es también lo que se huele mucho. Recuerdo también como esa época allá de los elotes, o sea, en donde sea, vas con las tías y tenían ollas de elotes recién cocidos. Los elotes que te echabas. Los elotes. Que me echas. Los elotes. No, abuelote. No, los elotes. Celote. Y bueno, esas son de las cosas que... Los elotes, se me había olvidado, los esquites y todo lo que preparan con elotes es típico de Navidad y no sé cómo no... ¿No te acordaste? No me acordé, los tamales obviamente, ¿no? Los tamales, no, el pozole. En el norte pues es más pozole, menudo, tamales, barbacoa, carne preparada... No no es tanto el pavo, la carne de puerco, ¿qué más? Hay gente que las acelgas, el puerco en salsa verde, no, el chicharrón. No, eso es de ustedes. Sí, eso es típico, la gordita. Nada, también es de ustedes. La gordita que sale después de las cenas, ¿no? Los navideñas. Gorditos que salimos después de eso. Fíjate que ya con eso hasta se me antojaron, fíjate, pero... Una posada. ¿Quién tiene una posada? No, unos elotes así recién cocidos, pero completos. Yo compro elotes aquí y los parto para que quepan en la olla. Entonces, pero allá era olla gigante y con un buen de elotes. Y sinceramente yo creo que no he probado aquí en todos mis 18 años que llevo aquí elotes que sepan a los que estaba acostumbrada a comer. Puede ser. ¿O tú qué opinas? ¿Te tocó comer o no? Sí, me tocó comer. Son muy diferentes el sabor, ¿no? Pues sí. Aquí es más dulce el más maíz, industrializado, la mazorca. Pues sí. Son más dulces y generalmente pues lo preparan con otras cosas, le ponen más mantequilla o mayonesa, pero no les ponen todo lo que le ponemos los mexicanos para darle sabor. Y los esquites ni se diga, que ustedes le llaman cóctel de elote. Son más ricos los nuestros porque tienen chile en polvo que no te lo venden, o sea. Ahora pues ya como todo el mundo le pone tajín, ¿no? Pero el chile en polvo que realmente se vende allá es como una versión del tajín, pero más natural y con otro tipo de chiles, ¿no? Que dan como que el sabor del tajín. Yo creo que de ahí salió el tajín, la idea del tajín después. Ay, no, ya se me hizo agua la boca. Ya te estoy viendo. En los hot cakes. Vamos por unos... Los hot cakes. Unas mazorcas ahorita. Va a saltar. No, porque sí, yo creo que sí. Entre los tamales. Ya me comí las mazorcas. Algo va a caer hoy. Y los buñuelos. No. Fíjate que ya los buñuelos, Ya se vio yendo a la tienda. Tú sabes que me gusta el dulce, pero no soy tan dulcera yo. Soy más de sal, de chile, ¿no? Entonces, los buñuelos nunca, es más, de los que hacía mi mami, también me comía uno y ya eso era como para mí para todo el año. Entonces los que hacía mi abuelita eran todavía más gruesos y más dulces. ¿Y los churros con el champurrado? Ahora sí que pura palabra con ch. Los churros con el champurrado. A mí me encantaba el champurrado, me encantaba todo lo que son los atoles. Las maicenas, las de avena. Lastimosamente, o sea, uno crece y de repente se da cuenta que esas inflamaciones no eran naturales, ¿no? Entonces, prefiero sentirme bien. Hay gente que dice, no, yo sí lo aguanto, ¿no? De enfermarme un día, dos días. Y la verdad es que yo como que yo ya no estoy para eso, o sea. Y lo digo con todo respeto para la gente que todavía lo toma y sabe que les cae mal. Pero en mi caso, o sea, sí me va mal. Sí me va mal y ese gustito me puede durar como 3 días de malestar. Entonces así como que dices, no vale la pena, ¿no? Sí, para bueno, mí. Pero sí son deliciosos. Aparte de esto, pues está obviamente la cena de Navidad, ¿no? La gente que se reúne específicamente esa noche, que tal vez no se vuelven a ver en todo el año. Gente peleada, familiares, que dicen, esta noche vamos a cenar y todos en paz. Es más, vimos un par de películas noruegas sobre una chava que... El año pasado. Que tiene su familia, le hace la cena de Navidad, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que era como que un gran evento para ellos. Pero que esa era que cada Navidad se quería encontrar una pareja o se encontraba una pareja. Pues todos les decían, o sea, porque primero estaba con una persona, un muchacho que después el muchacho se separan y se casa y ya tiene hijos, ¿no? Y que ya, y ella sigue sin ser ella siendo la soltera y no sé qué. Están buenas la dama de honor en otras bodas. Están buenas las películas noruegas, ¿no? Sí, bueno, las que vimos. Las que vimos, sí. Tal vez de ahí salió la chava esta. Sí, por eso te dije que... ¿Pero si era esa? Era una de las películas, sí, yo recuerdo que creo que era la del gorrito, ¿te acuerdas? O sea, la principal. No, no, la del gorrito, ¿qué significa? Porque traía un gorro de estambre, pues, siempre en la película. Bueno, bueno, pues va a ser una de... sí, ¿no? Aunque no, fíjate, no es, porque aquella era como más chaparrita. Un poquito, bueno, más chaparrita. Ya investigaremos. Investigaremos después. Es que ahorita nos echamos una serie de Noruega que se llama La Palma, ¿cómo? Sí, anda de La Palma. La Palma, es un tsunami. Bueno. Ya no, sigamos. Ya me desvié. Esa es otra cosa, ¿no? Que se hace en Navidad. Ver películas, ver series. No, hablar con tus familiares, leer buenos libros, dar este... Siempre escuchas a los grandes. Siempre están los abuelos o los tíos hablando de otras navidades o de cosas que pasaron durante el año. Y ahí siempre hay alguien que tiene un discurso, ¿no? Sí, bueno, en mi caso yo también recuerdo de Navidad, pues siempre lo pasábamos en familia, nomás nosotros, o sea, mis padres y mis hermanos. Y al siguiente día en Navidad ya íbamos a dar el abrazo a toda la familia y nos reuníamos con los abuelos. Y siempre había fiestas, siempre había música en vivo, siempre había cantantes, porque vengo de una familia músicos. Y pues lo que hacíamos nosotros era poner música también el 24 y bailábamos, cantábamos. Era, o sea, algo muy, muy bonito. Por eso cuando yo vine acá y cómo celebran acá la Navidad, para mí fue como un shock. Siempre lo digo, que es la verdad, así lo sentí. Y yo creo que por eso, aunque no tenga hijos, o sea, siempre yo pongo música y hago mi propia mini fiesta, ¿no? Puede ser. Sí, y me pongo a cantar también. Y bueno, son de las cositas que digo yo que se quedan grabados en uno y que causa mucha felicidad recordarlo. Y al mismo tiempo poder experimentar un poquito de ello, traerte un poquito de ese tipo de experiencias que viví y que me alegran, ¿no? Me alegran en el momento. Y bueno, pues esa es otra de las cosas que hacemos en las reuniones con familias y amigos. El intercambio de regalos también. Sí, eso no era... Ustedes saben que sí hay. Aunque digan, este año no va a haber, alguien llega con un regalo, lo mínimo que sea, $10, como en el de For Christmas. Una bota de dulces. Eso, si hay límite, por favor, comuníquenselo a todos, porque después queda uno bien mal, ¿no? Sí, yo recuerdo que cuando eran estas fechas, hubo unos años que comía bastante dulces. Me encantaban las botas de dulce, ¿no? Pero hubo una época en que mi papá entregaba despensas a la gente, y muchas de esas también venían cobijas. Y venían dulces, bolsas de dulces, pero grandes. Y me acuerdo que ahí yo le entraba a los pulparindos, a los duvalines, a los... ¿cómo? Esas, los que le aplastas y salen así con tamarindo, ¿cómo se llama? Pelo rico. Úchale, después andaba empachada con tanto. Y ya estaba grande, Estoy hablando de 13, 14, 15, 16 años, esos años. Pero... O sea que aprovechaba. Aprovechaba que era para otros. Véngase. No, eran bastante. Véngase a tu reino. Era casi medio cuarto lleno de cosas así, de que ibas a repartir, ¿no? Y te tocaba lo mejor. Nos tocaba a mi hermana. Y después casi vomitando ahí. Ya no puedo. ¿Ves? Típico que dejabas los que no te gustaban, o sea, te pones los moños, ¿no? Cuando después ya no había, ya quedaban, pues, no están tan malos estos, ¿no? Que los bobositos, que los paletitas. No, y unas botitas bien vacías, ¿no? No, eran botitas, eran bolsas. Eran las ratitas que me hacías otra vez. Y entonces... Rojo. como los cervezas, ¿no? Sí, muy, que acá donde ustedes ven, a, donde ustedes escuchan a Marte, a veces no tiene filtro, ¿no? No. Va bien. ¿Cómo crees? Un poco imprudente. No, bastante sí. Prudente. No, créeme que era. Sobre todo que sí. No, sobre todo que sí. ¿Qué es eso? Desde luego que sí, se dice. No, sobre todo. Sobre, o sea, todo, sobre que todo sí. Lo que tú digas, sí era prudente. ¿Sí eras? ¿Ya no? Ya no. Ah, pero okay. Bueno, ahora sí. Ok. Vamos. Oye, a una pero... pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema, ¿no? Ok. Al regresar de la pausa, a ver si te acuerdas tú si a quién te tocó regalar algo. ¿De Santa secreto? No, pues sí, de intercambios en la escuela. Que hayas dicho, que hayas dicho, le encantó o chin, no le gustó, o algo que te hayan regalado a ti y que hayas dicho, sí, le atinó, ¿no? Le atinó perfectamente. Ok, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. Music, Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá. 7 de la tarde con 20 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y antes de irnos a la pausa, le estaba preguntando a Marte: a ver, ¿qué regalos diste o te dieron en los intercambios de Navidad que dijiste sí, sí le atiné o sí le atinaron? O que te haya emocionado. Tal vez así fue una de las que te gustaban, qué sé yo. Pues una vez me regaló una chava que me gustaba. Ajá. Bueno, que estaba enamoradísimo de ella. Tú de ella, sí. De ella. ¿Y ella no sabía? No, sí, claro, obviamente. ¿Pero no te pelaban tú? Pues me peló al final. Y es el momento en el que me regala, de un intercambio que hicieron de Navidad, un disco de Sasha. ¿De Sasha? ¿Sasha la de Timbiriche? Sí. ¿Tenía discos? Sí, tenían los LPs. Y era cuando sacaba su primer LP, me parece, primero o segundo, no me acuerdo, como solista. Y pues realmente ese disco tenía varias canciones que me gustaban. ¿Por ella o ya te gustaban antes? No, o sea, porque las canciones eran bien estiladas al, no sé, al concepto de Sasha y de Timbiriche, ¿no? Uh-huh. O sea que... Pero eran canciones nuevas, ¿no? O eran covers. Sí, o sea, eran pegadizas, o sea, se te pegaba el... El ritmo, la letra. El ritmo. Okay. Entonces, ¿te regalaron esas en una Navidad? Sí, en un intercambio de... ¿Te tocó de y le tocaste? No me acuerdo que yo le haya tocado, o sea, que me haya tocado darle a ella. Uh-huh. Porque no recuerdo qué fue lo que di esa Navidad. Pero también recuerdo en otro momento haberle regalado a otra niña que me gustaba un conejito de que peluche. Compré con lo que trabajaba de un puesto de tacos donde trabajé para mi familia. Ajá. Y pues estaba en el tianguis, entonces en el mismo tianguis que trabajaba, que era el de Lomas Verdes, fui y le compré un conejito a alguien y se lo regalé, y hasta mucho después le dije algo así, o sea, recordando cómo pues nos pasamos horas y horas en el teléfono, ¿no? Le dije que si todavía tenía el conejito. Yeah. ¿Y? ¿Sí lo tenía? No me acuerdo qué dijo. O sea, realmente no. El contexto es mucho más largo de lo que te estoy diciendo. Pero básicamente, o sea, le estaba diciendo que la había descubierto, que ella misma, al mandarme de una página, ella era la que había hecho la página para organizar, dar regalos a gente. Entonces, o sea, casi como para gente necesitada. Entonces, el punto es que cuando le mandé el mensaje, obviamente le llegó a ella y se rió, pues, o sea, porque sabía exactamente que yo sabía que era ella la de la página. No entendí mucho, pero igual los... Pues es que por eso te digo que el contexto está muy largo. Ya, te tocó regalar un conejito y a ti te tocó que te regalara la chava que sí, te gustaba. Ándale. ¿Y qué te regaló? ¿A ti qué? ¿Qué te regaló? Ya te dije. Ah, el disco. El disco. El disco. Disco de Sasha. ¿Y a ti era qué un tal? Disco de... ¿A ti quién? Ya, no le des la vuelta. Ya no sabes ni qué hablar del disco. Lo que sea, por no hablar. No, es que nada más en la prepa le tocó regalarme un chavo que me gustaba, que ese tú no lo conoces, o sea, nunca, no recuerdo haberte contado esa historia, pero cuando estaba en la secundaria del que fue mi noviecillo, me acuerdo que no me tocó a mí, ni yo le toqué a él, pero él, recuerdo que a mí me dio coraje porque le tocó regalarle a una chava, le regaló un chocolate de esos gigantes de los quises. Y yo así como, eso no se debió de haber regalado, ¿no? Ándale, hasta ahorita los elotes. No, ¿qué celotes? Bueno, que no vendías elotes en los... Y en el otro de la prepa me regalaron un perfume, creo que yo le regalé un reloj. Lo curioso... Al chavo este que me dijiste que no me has contado. Yo creo que sí te conté. ¿Al del poste? No, es en la prepa, dije. No, este era un galán también. Ah, el del poste no. Era galán. Era galán. Mira, pero... se le está saliendo todo. Se suponía que él no sabía que a mí me gustaba. Y no sé quién le dijo. Pero después un día, o sea, nos dejaron ahí solos. Y así como que... No sé, como que hay ciertas cosas que yo hacía. Que hacía que me dejaran de gustar. Así fueran los más galanes. Uh-huh. Y recuerdo ¿Y que... hizo algo así? Me dijo, o sea, trató así como que... ¿Y qué vas a hacer hoy? ¿Y qué es esto? Y yo, pues me sentía rara porque nunca platicaba con él. Entonces... Pero me acuerdo que le empecé a ver la ceja a Camarte dándose en la cabeza. ¿A poco te hubiese gustado que yo tuviera otros novios? No, pero pues obviamente por algo no los tuviste. ¿Cómo se atrevió a hablarte de Navidad? No era Navidad, era pues para... Era un intercambio. Era un intercambio de regalos. No sé si fue para Navidad o fue para el 14 de febrero. Que creo que... Pues estamos hablando de Navidad, ¿no? Pero es que ni me acuerdo, pero fue de los dos. Sería bueno que habláramos de los regalos que diste, por ejemplo, en Navidad. Porque no diste tú. Sí, yo le di un reloj. ¿A quién? A este chavo. ¿A cuál? ¿A cuál de todos? A ese, el de la prepa. ¿Al de la prepa es el susodicho? Y a mi ex también le regalé... Para Navidad le regalé un anillo. Ah, ¿y le gustó? Era una calavera. Y lo perdió. No sé si le gustó. Como lo veía así medio... ¿Rockero? ¿Esquelético? ¿Rockero? No. Esquelético. Con los ojos hundidos. Nah. Todo chupado. Nah. Si eso te hace feliz, ok. Así estaba, ¿no? Todo chupado, todo feo, todo esto. Hey. ¿Eh? ¿Te gusta? Es la cuchón aquí. Pero ya después me quedé pensando, ya siendo yo tía, ¿no? Ya no estando con él. No se me ocurrió regalarle eso, sí. Un anillo. ¿Te acuerdas que le regalamos a tu amigo un anillo de una calaca? Pero antes le preguntamos, o sea, ¿te lo pondrías? Pero ¿a quién? A Manrique. Ah, ok. Que un anillo que tenías ahí. Ah, ok. Y dijo que sí y se lo dimos. Pues era aquel, era una calaca que recuerdo que aparte se abría. Ah, está bueno. Se abría, sí, entonces, pero era una calaca. ¿Y le gustó? Pues no sé si le gustó, nunca se lo vi, o sea, ah, no sé si se lo vi en una fiesta que no fue conmigo y que coincidimos. Déjate. No, ese sí era tremendo. Sí, me imagino. Pero bueno, los esqueletos que saldrían ahorita. Era una calaca, un esqueleto. No, por eso, se te salen. Ya vamos a seguirle, ¿no? Esqueletos. Intercambio de regalos, dijimos. Y que todas las actividades festivas, ¿no? De, oye, qué bonito eso. Eso yo recuerdo ya cuando también estaba en la prepa y en la universidad. Yo me iba los fines de semana y me iba al centro de Obregón. Y me acuerdo que siempre, o sea, los camiones estaban repletos porque yo iba en camión, ¿no? Y siempre iba con alguna amiga o una vecinita y así. Y me acuerdo que me encantaba ir a comprarme, aunque sea un jeans o zapatos o pintura, ¿no? Pero, un coco. Pero me encantaba, o sea, ver tanta gente comprando regalos, comprando la comida para la cena. ¿Y no van a la laguna de Nainari? No. ¿No? ¿En Navidad no se da eso allá? No, sí se da, pero nosotros no íbamos. Ah, ok. Nosotros, yo lo que recuerdo también para Navidad, más bien al siguiente día, o sea, el día 26, en esas fechas, nos íbamos a... Mi papá tenía tierras, entonces, terrenos, pues. Y nos íbamos allá, y entonces seguía la pachanga, o sea, de que... Ya no era comida de Navidad, pero sí era que cocieran allá los elotes porque pues, tenían sembradíos de elotes y que carne asada, salsas, todo eso. Recuerdo ir al Paderón también, o sea, creo que sí fuimos, fíjate, en día 25. Sí, llegamos. ¿Qué es el ahí. Paderón para los que no saben? El Paderón es, hay una playa en Ciudad Obregón que se llama la Isla Bubulay. Buibulay se escribe. Y es una, era una playa muy limpia. Este, te tocó conocerla. Que tenía un camino como una isla, ¿no? Que te llevaba hacia la playa. Y antes de llegar ahí a la playa, o sea, 5 minutos, 10 minutos antes de llegar a la playa, había un poblado que se llama Paderón. Entonces cuando pasas por ahí es pura terracería, pero de arena. Uh-huh. Entonces yo, parece como un pueblo abandonado, o sea, de... Es un pueblo costeño. Pues sí, pero o sea, totalmente, o sea, no tiene nada de pavimento, entonces casi las casas, o sea, pues llenas de polvo de arena. Entonces yo recuerdo así, ¿cómo pueden vivir aquí la gente con tanta arena? Porque si nada más bajabas tantito el vidrio, pues te metía toda la arena, ¿no? Pues gente que ya está acostumbrada. Pero ahí había un restaurante, hay todavía, se llama El Paderón. Bueno, el lugar es esa playa también, se llama El Paderón y hay mucha gente que pesca ahí. Ostiones, camarones y pescado, ¿no? Pero en ese restaurante es como muy conocido, no es un restaurante así todo nice, ¿no? De 2 pisos. Pero te venden el pescado así frito, recién hecho, o sea, casi casi sacado ahí de los que son estanques, bueno, la playa, ¿no? La playa, porque también hay estanques ahí cerca, pero tú pedías, hace cuenta, los camarones que tantos kilos y en 10, 15 minutos te los traían así recién hechos, de que tenían calderos así de que metían los camarones pa, y después venían, te los escurrían todos y te los traían así en una bandeja grandota, te traían unos platitos chiquitos en los que tú exprimías el limón, le ponías salsa huichol y tú pelabas tus camarones con tostadas y pedías callos de hacha, o sea, era algo tan delicioso. Sí, ya abriste el apetito. ¿Y qué más se puede hacer? ¿Qué otras actividades son clásicas? Los paseos, también íbamos con mi abuelito. Paterno, también tenía sus tierras, que todavía las tiene, que él ya no vive, y recuerdo también ir hacia allá y no sé por qué les da por ir a sus terrenos, ¿no? ¿Cómo que no? No sabes. No sé por qué en esas fechas, o sea, va mucha gente, porque recuerdo, o sea, pues vas Navidad, vas con tus pants nuevos y vas allá a la tierra, ¿no? De ya jugar ahí. Está padre. Es divertido. Es divertido. Para la gente que somos de norte o que estamos cerca de los campos y de los terrenos, o sea, es algo muy normal. Para una gente que es de la ciudad totalmente, pues no es tan normal, y tal vez no sé si les gustaría. Yo creo que sí. Bueno, tú, a ti. He estado en esos paseos y son muy padres, sobre todo lo verde de la naturaleza. Es impresionante, o sea, es impresionante para alguien que viene de puras ciudades, una jungla de asfalto. Uh-huh. Realmente, yo recuerdo cómo estabas así de que aquí no se puede alguien deprimir. Aquí. Así como, ¿eh? ¿Yo así qué es eso? Que, sí, no, y los atardeceres y ver las estrellas en la noche. Es otro tipo de vida, ¿no? Y es otro ritmo. Sí. Sobre todo, pues, como que se siente más, no sé, el ritmo interno del corazón, o sea, se siente como que más tranquilo todo. Sí. Eso era antes, te tocó, pues, conocer esa, en esa, todavía esa época tranquila. Ahorita, lamentablemente, ya ni siquiera puedes ir a un campo a disfrutar de tus propias tierras, ¿no? Porque hay mucha delincuencia. Ojalá que cambie todo eso. Pues ojalá, poco a poco. Para que se pueda disfrutar otra vez todo. Con todo. Uh-huh. Para todo hay una temporada. Así es. Y bueno, esos paseos por la naturaleza que son padrísimos, ¿no? Aquí donde van la gente, pues va a las montañas, a esquiar, a hacer snowboarding, a patinar sobre hielo, a tirarse en el tubo. Van a Wendover. Vamos a Wendover. Apostar todo lo que tienen. Todo, vámonos. $7. Negro, 17 negro. ¿No? 17. Pues en la ruleta. 17 es negro. Ah, ok. El número, ya. Tienes razón. Las luces de Bengala, ya dijimos. Azar bombones. También es padre, ¿no? Uh-huh. Reflexionar y agradecer, yo creo que eso es bonito, pero también siempre como que en estas fechas se nos dan oportunidades para hacer esos actos de bondad, y no necesariamente son económicos, ¿no? A veces, o sea, la misma vida te da la oportunidad de que, aunque sea, le abras la puerta a alguien que necesita que le abras la puerta, por ejemplo, ¿no? O alguien que, no sé, algo más sencillo que como esto de abrir la puerta. Por ejemplo, en estas fechas acá, que se me hace muy bonito que te ha tocado, bueno, que nos ha tocado, pero que vamos mucho a la cafetería y que de repente te dicen, "Ah, este café ya te lo pagaron." Mm. La recomendación es que si tú quieres, paga para alguien más que venga, ¿no? Sí. Eso se me hace algo muy bonito. Sí, es algo que se da espontáneamente entre gente que no se conoce. Uh-huh. Son actos de caridad. Y bueno, pues realmente todas estas cosas que se hacen es... Obviamente están los propósitos de fin de año, que todos dicen, vamos a hacer esto, y el año que viene con todo, a viajar, a sacar la maleta, porque a ponerte los calzones rojos, a... Ya sabes, a esperar que todo lo maravilloso suceda el año que viene. Uh-huh. O sea, recordar las cosas bellas de la vida y hacer propósitos para el año que viene, apenas entrando. Sí, a mí me gusta escuchar mucha gente cuando dice, ya voy a dejar la Coca-Cola, ya voy a dejar de fumar, ya voy a dejar de comer chocolate, ya voy a hacer ejercicio. Mira, todo eso, yo lo he hecho. Excepto de los chocolates. Lo deberías hacer. Es en primer lugar donde deberías de. No. El primer lugar fue los cigarros. Eso yo ni te conocí. Ni tomaste. Pues exactamente. Ni me cigarro, hubieras conocido de otra forma. Pues y tal hacer vez. Ejercicio. Fíjate. Todo eso. ¿Hacer ejercicio qué? ¿Es uno de tus propósitos? No, o sea, son de esas cosas que sí empecé a hacer por propósitos de año nuevo. Pues ya haces ejercicio. Uh-huh. No suficiente, ¿verdad? No, bueno, pero en mi vida, en mi vida, si lo juntas todo, es algo decente. Que parece que andan volando las motos las por acá, ballenas. ¿No? Ya con esta serie que vimos, así como que ya uno se queda ciscado, ¿no? Y sí, pues ya llegamos al fin del programa. Sí, sí, sí. Recuerden que lo iniciamos 20 minutos antes, entonces nada más queremos desearles que pasen un excelente feliz Navidad y próspero año nuevo. Tal vez nos escuchemos antes del año nuevo, la próxima semana si Dios quiere, pero si no, pues hasta el próximo año, ¿no? Pues sí, disfruten a sus seres amados, díganles cuánto los quieren y pues esperemos que pasen una feliz Navidad con paz en sus corazones, con mucho amor para el prójimo. Así es, que pasen un día muy bendecido, lleno de amor, como dijo Marte, lleno de paz. Y que se quiten ahorita esa ira, ese coraje cuando pues tal vez no quieren ir a celebrar, que porque el tío, que porque la tía, que porque el hermano, que porque la hermana, que porque las cuñadas, los cuñados, no sé. Dejen a un lado todo eso y pues disfruten de este momento, porque estos momentos son únicos, son oportunidades para todos. Y también si no quieren hacer nada, también quieren estar en su casa, también disfruten de estar con ustedes mismos y tomen esos momentos pues para reflexionar, ¿verdad? Para meditar también. Para meditar, o hagan lo que ustedes quieran, pero háganlo con amor. Y sabiduría. Muy bien. Pues vámonos, esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy. Estuvo muy light, no estuvo el lobo, el lobo. No nos contó sus anécdotas de sus amigos y sus posadas, entre comillas. Es que ahorita anda por allá, se inventó coops, algo sí. Tuvo que hacer el lobo, ya estar en el table, festejando con sus ahijadas. Y bueno, pues eso fue todo. ¿Algo más que quieras decir, Venus? No, que pasen muy buena noche y felices fiestas. Felices fiestas. Y estuvimos escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.